Demasiado y no se te oye nunca nada bien. Son palabras al viento todo lo que decís. Pasaste de moda, no estás donde tendrías que estar. Fuiste un juego bueno de jugar, pero así como llegaste vas, sin despedidas ni lágrimas, sin despedidas ni lágrimas, sin despedidas ni lágrimas. Horas por acá, un adiós sin palabras. Ya fue demasiado de vos, ya me cansás. Vamos a ver, todo va a estar mejor si vos te vas. Sos un cabo suelto, sos otro muerto. Agua sucia, papeles sueltos, un disco eterno que no quiero escuchar. Y así como llegaste vas, sin despedidas ni lágrimas, sin despedidas ni lágrimas, sin despedidas ni lágrimas. Solas por acá, un adiós. Pensar que todo iba a salir por la puerta de atrás. Ya no sé, solo sé que hoy vos te largás. Ya no quiero saber de vos nada, de vos ni de tu mamá. Solo quiero salir a la calle a gritar que no estás. Y así como llegaste vas, sin despedidas ni lágrimas, sin despedidas ni lágrimas, sin despedidas ni lágrimas, solas por acá, un adiós sin palabras. Muchas gracias, los dejamos con Volcánica, señores. Hasta la próxima. Gracias, Chester. Volcánica, gracias Berlín por el espacio. Nos damos con una muy buena banda. Chao. Gracias.